tierra escondida y que también lágrimas mojan tus mejillas, de que no soy el más perfecto de los hombres, pero no habrá quien más te quiera cada día. Yo te agradezco el amor que tú me has dado y que de niña te quedaras a mi lado. Sé que no es tarde y que puedo todavía, con amor sincero, conquistarte vida mía. Perdóname si a veces te ofendí. Perdóname si no te comprendí. Perdóname si no quise creer cuando decías que me amabas solo a mí. Perdóname si a veces te ofendí. Perdóname si no te comprendí.